Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joy Moisés y como siempre estamos transmitiendo a través de Radio 620 Cadena Raza. Y yo sé, ustedes han de tener muchas preguntas en este momento de por qué no están prendidas las cámaras, dónde está la bellísima Meravox y qué es lo que está pasando, por qué solo aparece una foto mía y el logo de Comic Manía. Pues bueno, es muy simple. Resulta que le están haciendo servicio a la computadora porque estaba fallando un poquito. Entonces era necesario darle servicio lo más pronto posible para que dejara de fallar y todas las demás transmisiones fluyan sin ningún problema. Les comento que el programa de hoy será un poco diferente. La primera parte del programa serán las noticias de la semana, todo lo que ha ocurrido en cómics, cine y televisión que tenga que ver con el mundo de los cómics y otro tipo de géneros de los cuales yo soy fan, como la fantasía, acción, aventura, etc. Y la segunda parte del programa es una entrevista que mis buenos amigos Daniel Castillo y Senyace Ángeles, que tienen un programa que se llama El Placer del Cine, consiguieron una entrevista con Carlos Cuarón, me invitaron a participar en ella. Muchos de ustedes conocerán a este gran cineasta. Él escribió la película de Solo con tu pareja y la de Y tu mamá también, con los cuales trabajó con su hermano Alfonso Cuarón. Y también él escribió y dirigió la película de Rudo y Cursi y ahora tiene una nueva película que se llama Amalgama, que saldrá, si estoy en lo correcto, este 9 de diciembre. Tony Dalton, el que interpreta al espadachín o el swordsman Jack Duquesne en la serie de Hawkeye, va a protagonizar esta película. Y pues nos comentó un poco acerca de eso. Y claro, obviamente, siendo que este programa es de cómics, Daniel y Senyace se encargaron de hacer las preguntas que tenían más que nada que ver con cine y con la película en particular. Y claro, yo traté de colar dos o tres preguntas acerca de cómics. Dentro de lo que cabe, les gustará la entrevista, o al menos espero que les guste la entrevista. Y espero que disfruten el programa del día de hoy. Y bueno, ya sin nada más que decir, yo creo que ya es tiempo de empezar el programa porque no quiero atrasarme demasiado porque tengo muchas cosas de qué hablar y como siempre, muy poco tiempo. Pues bueno, para empezar, tengo la triste noticia de que uno de los grandes dibujantes y escritores de los cómics se le ha diagnosticado cáncer de páncreas. Aparentemente el cáncer es inoperable. A los doctores le dijeron que tiene de 6 a un año de vida y él, de una manera muy, después de pensarlo demasiado, decidió no estar en quimioterapia, no estar en radioterapia y nomás dejar que las cosas sucedan. Entonces, muy pronto, el mundo carecerá de uno de los más grandes dibujantes y escritores, al menos en mi opinión. Su nombre es George Pérez, él es de descendencia puertorriqueña, se fue a trabajar a los cómics, empezó trabajando en Marvel, después estuvo trabajando en DC y estuvo trabajando en las dos compañías y poco a poco su trabajo empezó a crecer, su nivel artístico empezó a crecer y se volvió uno de los más grandes dibujantes, de los más grandes contribuidores en el mundo de los cómics, tanto de Marvel como DC. Como ustedes podrán ver en esta imagen, dibujó por muchos años el cómic de los Avengers. Y si ustedes van viendo sus primeros cómics de Avengers a sus últimos cómics de Avengers, su arte empezó a crecer de un nivel increíble. Este póster que aparece aquí, yo lo tengo en mi casa, decorando una de mis paredes, y cada vez que lo veo, lo amo. Lo único que no me gusta del póster es que desafortunadamente su arte es precioso, pero lo hace en los años 90, entonces muchos de los personajes no tenían su vestimenta clásica como Scarlet Witch o Namor, y es así como, oh, qué lástima, tiene estos trajes muy noventeros horribles, pero el arte de George Pérez es precioso, y también aquí abajito tengo una imagen mucho más antigua de cuando él estaba dibujando a Justice League o la Liga de la Justicia, y también aparecen aquí la Sociedad de la Justicia, los primeros superhéroes que jamás existieron en el universo DC. Y lo bonito de esta imagen es que también pueden notar cómo cambia su estilo. Primero no era tan detallado y poco a poco se volvió más y más detallado. Y una de las grandes cosas que este hombre era capaz era de hacer una enorme cantidad de superhéroes en un cómic, en un panel, en una página. Y lo padre es que cada uno de ellos tenía una postura diferente, un tipo de cuerpo diferente, una expresión facial diferente, rasgos faciales diferentes. Era increíble lo que él podía hacer con ese tipo de detalles. Si ustedes ven todas las caras de los Avengers cuando él los estaba dibujando, o todas las caras de los miembros de la Liga de la Justicia, o cualquier otro cómic que él dibujaba, los personajes se ven diferentes. No nomás es como le dicen, un corte y pegar, corte y pegar, corte y pegar, en lo que son expresiones y rostros. Cada uno de los rostros era diferente. Es mi ídolo, lo adoro, y afortunadamente tuve la oportunidad de conocerlo en el 2013, en la San Diego Comic Con. Un amigo y yo fuimos a la Comic Con, y yo le dije, tenemos que ir a este panel porque va a estar mi ídolo George Pérez. Llegamos temprano al panel y él estaba afuera platicando con dos chicas. Una de ellas le estaba contando lo importante que fue para ella todos sus números de Wonder Woman. Yo me esperé a que la chica terminara. Cuando la chica se fue, yo me acerqué. Y sí, me veía ridículo, disfrazado del Batiluchador. Una disculpa a todos ustedes. Pero cuando me le acerqué, le dije, usted es mi ídolo, lo adoro, todo lo que ha hecho me fascina. En particular, los New Teen Titans, o los nuevos jóvenes titanes. Uno de mis cómics favoritos, y le empecé a contar muchas cosas. Y el hombre es tan bueno con sus fans, me escuchó todo, dejó que yo, básicamente ahí, como que lo enloqueciera y le contara todo lo que su trabajo significó para mí. Y él, muy atento, escuchó. Y curiosamente no lo quería molestar con una foto. Me dijo, ¿no quieres tomarte una foto conmigo? Yo encantado, claro que sí, con mucho gusto. Y también él, creo que su sobrina es gran fan del cosplay, y la chica es muy bonita y hace muchos cosplays. Y él le encanta el cosplay, le fascinan los cosplayers, y cada vez que tiene oportunidad se toma fotos con cosplayers. Me tomé una foto con él, no solo como el Batiluchador, sino mucho más adelante cuando él vino a La Mole en el 2000, ¿cuándo fue? Creo que 2016 o 2015, creo que fue 2015, cuando él vino a La Mole yo tenía mi cosplay de Capitán América y muy orgullosamente me tomé una foto con él. Pero bueno, nomás quiero decir que estoy muy, muy, muy triste de que vamos a perder este gran hombre. A este gran artista, este gran escritor, es una tristeza, y pues tenemos de 6 meses a un año para disfrutar de su trabajo reciente. Tal vez tenga oportunidad de hacer dos o tres cosas más antes de que se nos vaya, pero lo que sí podemos hacer todos ahorita es disfrutar su trabajo antiguo, su trabajo clásico. Les voy a recomendar algunos de los cómics de mis favoritos de este gran, gran hombre. Obviamente, si no lo han hecho, por favor, háganlo de una vez. Compren el ómnibus, compren los diferentes TPs de los New Teen Titans o los nuevos jóvenes titanes. Al principio, Marv Wolfman es el escritor y George Pérez es solo el dibujante. Conforme va creciendo la amistad entre ellos dos, como va creciendo la sinergia entre ellos dos, poco a poco George Pérez empieza a contribuir a los guiones, hasta que llega un momento en que los dos están escribiendo. Y Marv Wolfman, a diferencia de otros escritores, no era nada difícil para él darle parte ¿cómo se llama? Del crédito a George Pérez. Por decir, hubo muchos problemas entre, no sé, Stan Lee y Jack Kirby, de quién es el que tenía la mayor parte de la idea, o si el crédito era entre ellos dos. Igual con Chris Claremont, el escritor por como 10 años, 11 años de los X-Men. Igual cada vez que trabajaba con artistas, como que era un poquito egoísta a la hora de dar crédito. Marv Wolfman no. Él muchas veces ha admitido que el cómic de los jóvenes titanes empezó muy fuerte y solo creció gracias a las contribuciones de George Pérez, no solo a nivel artístico, sino obviamente también a nivel guión. El trabajo de ellos dos es brillante, por favor, léanlo. No se van a arrepentir. Todos los números escritos por Marv Wolfman y coescritos y dibujados por George Pérez son divinos. También, igual, no tuvo nada que ver a nivel guión, pero el arte de sus números de Justice League igual son preciosos. Yo tengo todos esos cómics y me encantan, y los leo, y nomás admiro cómo hacía los cuerpos. Claro, lo que hace con la Liga de la Justicia es como mucho uno de sus primeros trabajos, entonces su arte no estaba tan bien depurado, no estaba tan específico, no estaba tan precioso, pero sin duda es muy profesional. Y claro, obviamente van a poder ir viendo, conforme vayan leyendo los números de los jóvenes titanes, cómo va mejorando su arte número tras número. También, obviamente, ya como que la cúspide, lo más, el cénit de lo que él logró, lo más alto de lo que él logró, obviamente fue Crisis en Tierras Infinitas. Es un cómic que desafortunadamente sí tiene dos o tres errores por aquí, dos o tres momentos que no cuajan bien por acá, porque fue un trabajo muy fuerte y muy apurado para Mark Fullman. Él tuvo muy poco tiempo para preparar todo lo que tenía que decir en este cómic, y además obviamente tenía que involucrar a todo el universo DC, literalmente todo el universo DC, no solo los héroes de la Liga de la Justicia, sino todos los héroes de todos los mundos, todos los villanos de todos los mundos. Tenía que introducir nuevos héroes que todavía no eran parte del universo DC. Era demasiado trabajo para una sola persona. Y George Pérez estaba terminando de hacer unas cosas, entonces no podía ayudar a Mark Wolfman. Y ya cuando los dos empezaron a colaborar en el guión a partir del número 4, las cosas empezaron a mejorar. Y aunque no es una historia perfecta, es una historia que cambia, literalmente cambia la faz del universo DC para todos los tiempos. Si no han leído Crisis en Tierras Infinitas, que en realidad lo dudo, léanlo, háganse el favor. Si no entienden muy bien la historia, no importa, denle dos o tres leídas más y van a entender exactamente todo lo que está pasando. Pero lo más importante es el arte. O sea, en serio van a quedar anonadados de la cantidad de detalle que él puede, que George Pérez puede meter en cada panel, en cada momento. También al terminar Crisis en Tierras Infinitas, él trabaja en el cómic de Wonder Woman. Si no han leído Wonder Woman, en serio, se la están perdiendo. Él al principio tiene un coescritor, pero más que nada nomás estaba para supervisar que todo saliera bien. En general, la historia, la mayor parte del guión y el arte, por muchos números, los hace todo George Pérez, hasta que llega un momento en que se quiere concentrar más que nada en los guiones y diferentes dibujantes toman las riendas del dibujo, pero al menos los primeros, no sé, como 15 números, 20 números o algo así, los dibuja George Pérez y tanto la historia como el arte son divinos. Después de eso, obviamente, también hay otro cómic que estoy seguro que les va a gustar. Si no lo han tenido, si no lo han leído, de seguro ya han oído de él. Y si no lo han leído, les recomiendo que lo lean. No es un gran cómic, pero es bastante divertido. Escrito por Jim Starlin, que siempre hacía historias muy cósmicas. Y al menos los primeros dos números y parte del tercer número lo dibuja George Pérez. Desafortunadamente se le vino mucho el trabajo encima y tuvo como muchos problemas personales. Y no pudo continuar haciendo el Guantelete Infinito o el Infinity Gauntlet. Pero logró hacer al menos el inicio. Y su arte es hermoso. Ron Lim fue el que termina la historia. Como les digo, siento que seis números fue demasiado para abarcar esta historia. Con cuatro números hubiera sido más que perfecto. Pero bueno, le pidieron a Jim Starlin que extendiera la historia por seis números. Y así es como termina siendo. Pero si no han leído El Guantelete Infinito, se los recomiendo muchísimo. Más que nada si son fans de la fase 1, 2 y 3 del MCU. Y también, ya para cerrar las últimas recomendaciones de este gran hombre, les recomiendo muchísimo en el año, que fue como en, no sé si fue en el 99 o 2000 o 2001, por ahí, sale un nuevo volumen de los Avengers. Si estoy en lo correcto, fue el volumen 2 de los Avengers, porque, no, perdón, el volumen 3 de los Avengers, porque si ustedes recuerdan, ahí por el 98, 99, no, creo que fue en el 97, perdón. Viene lo que le llaman el Heroes Reborn, cuando todos los héroes de la Tierra, o mejor dicho, los héroes importantes de la Tierra, como los Cuatro Fantásticos y los Avengers, desaparecen del universo Marvel y se van a una Tierra alterna. Tienen un año de aventuras en esta Tierra alterna y sí, en el 99 regresan otra vez al MCU. Y cuando regresan, tienen diferentes equipos creativos trabajando en cada uno de ellos. Hay un equipo creativo nuevo en Iron Man, un equipo creativo nuevo en Thor, un equipo creativo nuevo en Los Cuatro Fantásticos, y el mejor equipo creativo de todos fue Kurt Busiek, el responsable del cómic de Marvels y Astro City, dos de mis cómics favoritos, y George Pérez toman las riendas de los Avengers, y las historias que logran hacer ahí son divinas, son súper divertidas y muy recomendables. Si no las han leído, se las recomiendo muchísimo. Ya nos tenemos que ir a un corte comercial. No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Hola, ¿cómo están todos? Qué bueno que sigan aquí con nosotros en esto que se llama Comic Manía. Bueno, ya todos ustedes saben que el programa de hoy va a ser un poquito diferente. Entonces, para no perder más el tiempo, empecemos ya, o mejor dicho, continuemos con las noticias del día de hoy. Ah, como todos ustedes saben, y si no lo saben, se los voy a informar. Ya confirmó Kevin Feige, el productor de todo Marvel, que si vuelve a salir Daredevil en alguna película del MCU, ya sea una película solo para él, una serie solo para él o como personaje de apoyo en alguna película, va a ser interpretado por el hombre que dio inicio a este personaje en la serie de Netflix. Su nombre es Charlie Cox. Tuvo 3 temporadas esta serie en Netflix y cada uno de esos episodios fueron brillantes. Charlie Cox ya lo había visto yo en una película llamada Stardust. Se me hizo un buen actor, pero dije yo, bueno, ya qué será de su carrera, quién sabe. Cuando lo anunciaron a él como Daredevil, dije yo, no creo que le quede. Me comí mis palabras, adoré cada episodio de Daredevil, me encantó él como Daredevil, se veía bastante bien como Daredevil. Y lo padre es que cuando lo ves como Matt Murdock, sí te da tono tipo de que es un abogado, y cuando lo ves como Matt Murdock, perdón, y cuando lo ves como Daredevil, ya lo ves como un superhéroe. Entonces me encantó la idea de que él continuara con este personaje ya en el MCU. Supongo que le van a dar un traje nuevo y de seguro se va a ver precioso. Y lo bueno de esto es que eso nos da la idea de que unos de los rumores que se han dado en la serie de Hawkeye pueden ser totalmente reales. Como todos ustedes saben, o al menos las personas que leyeron los números de Daredevil que les he recomendado constantemente con el personaje de Echo, descubrimos en su origen que su papá era un criminal y estaba asociado con el Kingpin, enemigo de Daredevil. Y resulta que muchas personas sugirieron, está el rumor, de que Vincent D'Onofrio va a retomar el personaje de Kingpin que dio inicio en esta serie de Daredevil y que salió en el tercer episodio de Hawkeye y es el hombre de negro que está acompañando al papá de Echo y que le da como que un pequeño pellizcón en los cachetitos a Echo cuando está muy chiquita. No le vemos la cara al hombre, nomás hoy escuchamos su voz, escuchamos una sonrisa y mucha gente dijo, tiene que ser a Vincent D'Onofrio como el Kingpin. Y después de este anuncio de que Charlie Cox va a retomar el personaje de Daredevil en futuros proyectos del MCU, obviamente toda la gente enloqueció y dice, sin duda va a salir Vincent D'Onofrio. Yo también apoyo el rumor. Supongo que en estos próximos episodios veremos si es cierto o no. Lo más seguro es que sea cierto. Me encanta la idea de que Vincent D'Onofrio regrese como el Kingpin y me gusta más aún la idea de que en futuros proyectos del MCU aparezca Charlie Cox como Daredevil. Y eso nos lleva a otro posible rumor, que es obviamente que Daredevil va a aparecer en la nueva película de El Hombre Araña, ¿cómo se llama? Sin Camino a Casa, No Way Home. Y muchas personas ya habían dicho, ya habían sospechado, ya habían confirmado, etcétera, etcétera, de que sí va a salir Daredevil. Esto nos deja un poquito más claro que ese rumor, esa posibilidad ha incrementado muchísimo, pero no quería hablar exactamente de eso en este momento, nomás quería mencionar esto que es básicamente chisme, pero me enfureció bastante porque habla igual acerca del gran desconocimiento que hay de la gran mayoría de las personas acerca del universo Marvel. Sale una revista llamada Entertainment Weekly y en esa hay un reportaje que dice cómo Stan Lee creó a Peter Parker. Esto causó gran furor con todos los fans de los cómics y yo me uno a este furor porque sí, efectivamente, Stan Lee es el que empieza la idea de crear un personaje con poderes arácnidos. Él es el que da la idea de que sí debe de ser un jovencito, pero él solo hace el 50% del trabajo. El otro 50% del trabajo le corresponde a Steve Ditko. Y claro, Jack Kirby también tuvo muchas cosas que ver con todo eso, incluyendo hacer la primera portada donde aparece Spider-Man, que es obviamente el número 15 de Amazing Fantasy. Entonces, sí me molesta mucho que no le den el crédito debido. a todas las personas que contribuyeron. Entonces, digo, yo sé que lo digo demasiado, pero para todos ustedes que estén al alcance de mi voz, no se queden con el marketing o con el hype de que Stan Lee creó todo. Investiguen, lean, en Wikipedia lo pueden encontrar, pueden leer varios libros acerca de la creación de los cómics de Marvel y no, entérense, ¿no? Investiguen un poco más acerca de estos grandes creadores que he mencionado N mil veces, Jack Kirby, Steve Ditko, obviamente John Romita padre, son Don Heck, son las personas que estuvieron ahí lado a lado de Stan Lee creando el universo Marvel. Entonces, si se van a llamar fans de Marvel, traten de saber la historia, por favor. Se los pido, se los recomiendo. Y hablando del Hombre Araña, obviamente ya salió el primer teaser de Spider-Man Across the Spider-Verse. Me encanta el arte, se ve muy padre, la animación se ve divina. Me encanta que van a incluir a muchos otros hombres arañas, a algunos de ellos que son favoritos míos, como Miguel O'Hara, el Spider-Man del año 2099. Obviamente regresa Spider-Gwen, creo que eso no sorprendió absolutamente a nadie. Pero sí, debo admitirlo, no soy fan de Miles Morales. Me encantó la primera película de Spider-Man Into the Spider-Verse, la he visto como 3 veces y cada vez que la veo estoy sorprendido. No me molesta Miles Morales en esa película, pero nomás me molesta la creación de Miles Morales, porque para mí Peter Parker es el Hombre Araña, Miles Morales debería de ser Spider-Kid o Black Spider o Tarántula o lo que tú quieras, pero Spider-Man para mí solo hay uno y su nombre es Peter Parker. Sé que Miles Morales es el Spider-Man de otro universo, pero en los cómics hay dos Spider-Mans al mismo tiempo y en realidad sí me molesta. Curiosamente, por decir, en el caso de Kate Bishop y Clint Barton, compartiendo el nombre de Hawkeye, por alguna razón u otra, no me molesta. Tal vez porque me cae bien Kate Bishop. Pero, y hasta ni me molesta que Sam Wilson en su momento haya sido Capitán América cuando Steve Rogers no podía. Ni me molestó que en algún momento Bucky fuera Capitán América cuando el Capitán América no podía. Estaba muerto, ¿no? Pero yo honestamente siento que Peter Parker y Miles Morales son personajes muy similares. Las edades no son tan distintas, como que siento que es literalmente un copia y pega. Entonces, nunca me caerá bien a Miles Morales, pero sin duda voy a ver la película porque la primera me encantó. Y como podemos ver, van a ser dos partes de esta película. Según entiendo, las dos partes se están haciendo al mismo tiempo. Entonces, va a salir una y me imagino que 6 meses después saldrá la segunda parte. Estoy muy entusiasmado y obviamente, después de verla, hablaré largo y tendido acerca de lo que me pareció. También ya salió el trailer de Peacemaker, ya habíamos visto el teaser y las primeras visiones. Y por todo lo que veo, se ve bastante divertida la serie, se va a tirar mucho más a la comedia y obviamente va a haber mucho, mucha acción. Y por lo que veo igual, ese sentido del humor oscuro y muchas matanzas, se ve muy divertida. Me está sorprendiendo lo divertido y que es como actor John Cena, nunca lo creí, pero pues, en realidad, qué padre por él. Cambiaron y modificaron un poquito el traje y creo que quedó bastante bonito. Me gusta mucho el traje que le pusieron a Vigilante, que es como su compañero. Obviamente no es así en los cómics. Pero se ve bastante divertida y obviamente la estaré viendo y les comentaré qué me pareció. También ya salió otro trailer de Matrix, la cuarta parte, Matrix Resurrections. Está próximamente a salir. Creo que sale a finales de este año, si estoy en lo correcto. Estoy entusiasmadísimo por verla, pero si tengo algo que decir, aunque se ven interesantes los trailers, ninguno de ellos me da una idea de qué es lo que va a pasar en la película. Son muy confusos, pero bueno, la estaremos viendo y a ver qué pasa. Ya les comentaré si me gusta o no. Y también les recomiendo esta serie que está próxima a salir. Se llama Reacher. Obviamente son las aventuras de Jack Reacher basadas en los libros de Lee Childs. La primera vez que vimos el personaje de Jack Reacher en pantalla grande fue interpretado por Tom Cruise. Según leí, el personaje en los libros es muy alto y muy fornido. Curiosamente, Tom Cruise tiene toda la actitud en las películas, pero es chaparrito y pues mucho más delgadito de lo que ponen al personaje. Pero ahorita en la serie consiguieron un tipo altísimo y gigantesco y puro músculo. Se llama Alan Richardson, muchos de ustedes lo recordarán por haber interpretado a Aquaman en la serie de Smallville y también por interpretar a Hawk en la serie de Titanes. Y fue muy triste, perdón por el spoiler, en la tercera temporada, ya cuando en serio me estaba gustando muchísimo el personaje de Hawk, lo matan y dije yo, pero ¿por qué lo mataron? ¿Por qué él permitió que lo mataran? Si se está como que es un buen personaje y él lo estaba interpretando súper bien, ¿por qué permitió que lo mataran? Y pues ya vi por qué, porque a Amazon Prime le ofreció la serie de Richard ya como protagonista y no como coprotagonista, parte de un elenco muy grande, donde obviamente el protagonista de la serie más que nada es Nightwing, alias Dick Grayson. Pero ya vi el trailer, se ve muy bueno. La película, la serie se ve llena de acción y me gusta mucho la interpretación de Alan Richardson. Ha crecido mucho su nivel actoral desde que interpretó a Aquaman en la serie de Smallville. Entonces se la recomiendo. Creo que va a salir el próximo año. Sí, en febrero 4 del próximo año sale la nueva serie. Obviamente la estaré viendo y les diré qué me parece. Y hablando de los cómics que he leído, ya empecé a leer a Nightwing a partir del número 73. Llega un nuevo equipo creativo, en este caso Tom Taylor. Yo soy gran fan de Tom Taylor. Me gustó mucho lo que hizo con Injustice, me gustó mucho lo que hizo con Deceased. No me encantó lo que hizo con Batman, pero me encantó este primer número que leí de Nightwing. Me gusta más su Nightwing que su Batman. Se los recomiendo mucho, denle una oportunidad. Ya salió el primer TP con todas las historias, digamos, el primer arco de historias de Tom Taylor. Y por el primer número que yo leí, estoy encantado, entonces se los recomiendo muchísimo. También les recomiendo la serie de Dark Knights of Steel. Obviamente lo que sucede es, ¿cómo se llama este? Kal-El y sus padres llegan a la Tierra, pero llegan en épocas medievales. Hay un Superman, hay un Batman y hay otros superhéroes del universo DC en este mundo medieval. Se los recomiendo muchísimo. Muy divertido el primer número. No he leído el segundo número, pero ya leí el primero y pues me da como que bastante buena vibra y lo continuaré leyendo. También estoy leyendo Batman 89 y Superman 78. Me está gustando más Superman 78 que Batman 89. Obviamente el escritor de Batman 89 es el mismo escritor de la película de Batman que sale en el año 90, 89. Y creo que Sam Hamm es un escritor muy con muchos altibajos. Me gustó mucho un cómic que hizo que es Batman Blind Justice. Pero honestamente este no me está encantando, pero está bastante sólido, bastante divertido. Hay que leerlo dos o tres veces para entender todo lo que está pasando, pero está bastante bueno. Superman 78 fue mucho mejor y se los recomiendo mucho. Y pues ya con eso terminamos todas las noticias, terminamos esta primera parte del programa. Nos vamos a ir a un corte comercial y cuando regresamos estaremos ya en la entrevista con Carlos Cuarón. Espero que la disfruten muchísimo. Nos estamos viendo. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto ha sido Comic Manía. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Con nosotros, muchachos, gracias por estar con nosotros, Carlos. Pues jóvenes, empiecen, por favor. Son los invitados, ustedes tienen la palabra. Pues muchas gracias. Ya después de todos sacados de onda de que yo empezó así como de la nada. Así soy yo, estoy listo siempre. Pero así es. Estamos aquí con Carlos Cuarón, que de hecho, pues muchos de nosotros ya conocemos su trabajo, pero hoy estamos específicamente por Amalgama, ¿no? Que es la más reciente que se va a estrenar. Dani, ¿tienes algo que decir? Aparte de Joy. Sí, es un gusto tenerlo aquí, la verdad, un honor. Una película que ya ha sido nominada, que ya ganó, nominada a un premio iberoamericano, que ya ha tenido ciertas nominaciones a Mejor Guión. Ha tenido muchas cosas y es un honor estar hablando de esta película. Y bueno, un honor tenerlo aquí, señor Cuarón. Muchísimo gusto. Gracias por estar con nosotros aquí en Comic Manía y en el placer del cine. Así es. No, pues, un pequeño crossover. Exactamente. Sí. Pues muchas gracias a todos ustedes, señor Castillo. y a Joy y a Senyaz, pues muchas gracias también por el espacio, la oportunidad de hablar de la peli. Perfecto. Pues nos gustaría que nos contara un poquito más, un poquito para empezar, cómo surgió pues la historia, la trama de la película. ¿Qué fue lo que le inspiró? Pues mira, la neta es que se me ocurrió en las Islas del Rosario, que son este paraíso, como 45 minutos mar adentro, enfrente de Cartagena de Indias, en Colombia. Había ido yo al festival ahí en Cartagena y conocí a Manolo Cardona y me invitó a pasar un día allá, en este lugar espectacular. Y me la estaba pasando tan bien en este real paraíso de adeveras, rodeado de gente tan increíble que pensé que tenía que hacer algo ahí. Por supuesto no filmé ahí, pero cuando regresamos ese mismo día para la tarde ya tenía el concepto de lo que quería hacer, ¿no? Que es el concepto de la peli. Ahora, esos conceptos se trabajan y tiempo después pues me senté a trabajar con Luis Usabiaga el guión y de ahí ya salió la historia y los personajes y el universo, etcétera. Claro. ¿Y cómo decide qué actor va a interpretar qué personaje? ¿Hay un proceso de casting o ya tiene, o cuando estás escribiendo ya tienes una idea de más o menos quién te gustaría que interprete los papeles? Pues cuando escribes tienes una idea muy vaga de quién crees que podría ser, pero de todas maneras hay que hacer casting. Entonces pues hice un proceso muy largo y riguroso de casting, haciéndole, pues haciéndole casting a toda la generación que representa la peli y también a la generación de abajo. Muy rápido me di cuenta que más jovencitos no funcionaban, con excepción de ella, que a propósito es más joven. Y poco a poco pues fui encontrando a los personajes en los actores, ¿no? El primero que encontré fue a Miguel Rodarte, pero se movía la producción de la peli, él tenía otros compromisos, entonces Miguel se fue y regresó como dos o tres veces hasta que se quedó, afortunadamente. Con Tony Dalton sucedió algo similar, un poquito menos veces, pero la misma historia. Manolo Cardona, él desde que hice el casting y vi que era él y le dije que si hacía la peli, me dijo que sí de inmediato. De tiempo después se sumó como productor también. Y este Tony Cayo, pues no, eso sí fue un angelito que cayó del cielo porque no encontraba a la actriz para hacer el personaje y hablé con ella. Una sugerencia del director de casting y estuvo de acuerdo, ¿no?, en hacer un casting, pero pues, hizo, no estaba en México, estaba en Los Ángeles, entonces hizo un self-tape sin dirección, que no quedó muy bien, pero la vida nos sonrió y ella pudo venir a, tenía que venir a promocionar una peli que había hecho acá en México, a la Ciudad de México, y e hice una sesión de casting junto con Manolo Cardona, y ahí sí ya me di cuenta de que era ella, era la Elena perfecta. Entonces, pues uno elige a los actores por, no solo por su capacidad, porque si fuera el mejor actor, pues estaríamos trabajando siempre con, yo que sé, con Robert De Niro o alguien así. Ya, sería un sueño, ¿no? No, se trata de que el actor dé la energía del personaje como te lo imaginas, ¿no? Uh-huh. Digo la energía porque tiene mucho que ver eso, ¿no? Y ya luego su capacidad actoral, sobre todo son energías. Sí, pero eso es muy importante, ¿no? Muchos actores traen ciertas cosas al papel que a veces ni el director lo había pensado, ni el guionista lo había pensado, como que su mera energía, como mencionas, modifica todo y te da algo totalmente diferente. Sí, y es que lo que estás juzgando como director es eso, si te está dando la energía que estás buscando, o si en el casting, en el proceso del casting, utiliza su energía como ser humano y ya luego como actor para darte este tipo de sorpresas como la que mencionas, ¿no? A eso obviamente hay que sumarle el tipo, ¿no? O sea, un personaje que está pensado para un guapo, ¿no? Como en este caso el personaje de Chema, el que hace Manolo Cardona, pues nunca me lo imaginé en un feo, ¿no? Y entonces todos los que casteé para ese personaje son actores muy guapos, ¿no? Hay otros personajes en donde eso no es importante, ¿no? Cada uno es distinto. Ok, y claro. Hablando de los personajes y toda esta importancia, y ahorita que mencionó a Stephanie, esta película también marca a un personaje y habla sobre un tema que está muy actual, que es como el empoderamiento femenino. Y en esta película se da una perspectiva diferente en estos tiempos modernos, que sirve mucho a reforzar el que ellas puedan tomar decisiones y pueda erradicarse el estigma y el machismo que se vive en estos tiempos. ¿Cómo fue todo esto para el personaje, para crear el personaje y para la película? Pues bueno, sabiendo que el personaje de Elena, que hace Stephanie Cayo, iba a ser la única mujer rodeada de hombres, pues se tenía que hacer, teníamos que construir, Luis Usabiaga y yo, co-escritor, yo, un personaje que fuera fuerte, que no fuera la típica mujer abnegada del siglo XX, sino una mujer independiente y autónoma del siglo XXI, que toma sus propias decisiones y es responsable de las consecuencias de sus propias decisiones, entre las que está en una relación tóxica en la que se ve involucrada y tiene que, pues, literalmente tomar decisiones sobre qué hacer con ella, porque ella solita se enfrascó, ¿no? Al mismo tiempo es muy mujer y ejerce su feminidad y su sensualidad pues para manipular a los otros tres hombres y tenerlos comiendo de su mano, básicamente. Y de eso se trataba, de mostrar una mujer moderna, empoderada, pero que también puede caer, como cualquiera de nosotros, en una relación no propicia. Claro. Okay. Y, por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, porque pues la película fue antes y todo esto, pero ahorita que estamos en pandemia, ¿cree que tal vez las personas que la vean, pues ahora sí que la vean con otros ojos? Porque el tema del dolor es algo que toca mucho la película, o sea, es una comedia, pero toca mucho ese drama también, y creo que ahorita pues también es algo que muchos, independientemente de qué edad tengamos o lo que sea, pues es un tema importante también. A lo mejor pues cree que pueda recibirlo la gente con, pues sí, o sea, como tal vez con otro mensaje o de una manera distinta que si no estuviera lo de la pandemia. Pues digo, creo que independientemente de la pandemia, que por supuesto no ha estado agradable y ha sido dolorosa para todos, el dolor es universal, ¿no? Y ese es el tema central de la película y de ahí se derivan todos los demás temas. Uh-huh. Y como tal, pues todos nos identificamos con ello, pues, porque todos sufrimos en algún momento algún aspecto del dolor, ya sea físico o emocional. Y todos como seres humanos lo buscamos evitar. Está en nuestra naturaleza, ¿no? De distintas maneras. Una manera típica de evitar el dolor emocional son las adicciones, ¿no? Que irónicamente producen más dolor emocional a la larga. Y entonces, pues esto de la pandemia es dolorosa. En donde creo que hay un punto de convergencia con la película es que los personajes viven un encierro como el que vivimos nosotros al principio de la pandemia. La enorme diferencia es que pues estos personajes al menos lo vivieron en un paraíso, ¿no? En una isla paradisiaca, en un contexto espectacular. La mayoría de nosotros pues, no nos tocó eso. Lo que sí sucede, e intuitivamente sabíamos Luis y yo, sin que hubiera pandemia, es que si tú encierras a seres humanos, con que encierres a dos, aquí son cuatro, ¿no? Sí. Se frotan sus egos y conflictos van a salir porque está también en nuestra naturaleza. O sea, uh-huh. No somos peritas en dulce, nadie, ¿no? Estaba checando las películas en las que has trabajado en tu página de IMDb. ¿Sí? Y veo que siempre transitas mucho los géneros de comedia y drama. Como que te gusta siempre que todo lo que trabajes como que contenga un poquito de esas dos cosas. ¿Por qué te sientes tan atraído a esos dos géneros en particular? Y si sientes que si metes algo de humor, es mucho más fácil que la gente entienda el mensaje y pueda como que de alguna manera identificarse con los personajes. Pues sí, o sea, son dos géneros en los que me siento cómodo, uh-huh. ¿No? El drama permite una exploración más profunda de los personajes y el sentido del humor, que puede o no ser comedia, le da una profundidad distinta, a veces ligereza, a veces no. No siempre es así. Lo que sí es que da una perspectiva distinta sobre los personajes y el absurdo de la condición humana, que es lo que me gusta a mí explorar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no, tampoco creo, digamos, en la pureza de los géneros. Entonces, me gusta hacer eso, o sea, una comedia filosa, una comedia oscura que esté emparentada con el drama, pero que no sea literalmente una comedia genérica. Y que por el otro lado tampoco sea un drama puro, ¿no? Sí. Porque en este caso me permitió llevar un tema que podía ser pues, muy denso, como el dolor, con otra perspectiva, con otra ligereza. Y por ligereza no quiero decir superficialidad, porque yo creo que el sentido del humor le otorga profundidad a las situaciones, a los personajes y al entendimiento. E insistiendo que el sentido del humor no siempre es comedia, ¿no? Se usa el sentido del humor para construir comedia, pero no siempre lo es. A mí me gustaría abordar ahora sí que la forma en cómo está grabada la película. ¿Hubo algún reto? Porque, digo, un plano secuencia, yo sé que es de las cosas más complicadas de trabajar tanto para el director como para los actores y el demás equipo de producción o que esté pues en el proyecto. Entonces, ¿hubo algún reto para eso? No sé, que tal vez no salieran las escenas o que no fuera el lugar o no sé. Sí, digo, en todas las películas hay retos, porque si no, qué aburrido, ¿no? Creo que todos nosotros como especie humana reaccionamos a los retos, los que sean, uno de mis retos de siempre es no repetirme, ¿no? Entonces, he hecho películas muy distintas justo por eso. Hubo retos, como siempre, de todo tipo, desde el casting, ¿no? Que nunca sabes por dónde va a acabar. Pero una vez que estuvo el reparto y que les platiqué cómo quería resolver la película en términos formales, pues primero quedaron muy intrigados, ¿no? Y muy curiosos, y al principio estaban a lo mejor un poquito tímidos y esquivos con lo que estaba haciendo, pero muy rápido abrazaron mi manera de filmar y los planos largos, se volvieron los cómplices más importantes, digo, junto con todo el equipo de producción, pero los actores son importantísimos en un plano secuencia, y más cuando tienes un ensamble actoral de cuatro protagónicos. Y al final ellos eran los que me empujaban a hacer cada vez planos más largos, pues porque llega un momento en que te acostumbras, ¿no? Ahora sí, sí requieren de mucha concentración y de mucha precisión, no solo de los actores, por supuesto, que dan la cara a cámara, sino todo el equipo que está detrás. O sea, si hay una pifia actoral, pues se tendrá que repetir el plano, pero también si hay una pifia en la operación de cámara o en una luz o en el foco o en X, es lo mismo, ¿no? Entonces sí, sí es una manera de filmar que requiere de eso, de mucha concentración. Hablando de concentración, una de las cosas que le gustaba mucho hacer a Stanley Kubrick, el gran director Stanley Kubrick, era repetir N mil veces la misma escena una y otra vez con la idea de cansar al actor de tal nivel que ya permita que el personaje salga, ya que el actor no se está interponiendo entre lo que él piense y las decisiones que tomaría el personaje. Digo, en tu experiencia con diferentes actores, ¿has tenido que recurrir a repetir, no sé, 80 veces o 50 veces, o crees que ya después de la tercera toma ya tienen lo que tú estás buscando? No, sí tienes que hacerlo muchas veces, a veces por la razón que dice el maestro Kubrick, a veces son otras las razones, porque también lo que empieza a suceder cuando repites mucho las tomas es que llega un momento en que los actores automatizan. Entonces, también todo lo hacen, pero empiezan a aparecer como pequeños androides, por decirlo de alguna manera, o grandes androides. Y entonces es donde tienes que entrar y parar muchas veces. Literalmente dejar de filmar, descansar, cortar a comer, cortar al día siguiente, lo que sea, y regresar para que pierdan esa automatización y encuentres los momentos de autenticidad. Ahora, por supuesto que me ha tocado en algún momento hacer lo que hizo el maestro Kubrick, ¿sí? ¿No? Y no solo por la razón de que afloren los personajes tal cual, hay veces que lo que necesitas hacer es literalmente cansar al actor, ¿no? Por distintas razones, generalmente porque viene con mucha energía y por más que le dices que le baje, no le baja, ¿no? Entonces, la de bajarles es esa. Ahora, tomen en cuenta que además, al menos en este caso, no es el único, estaba trabajando en general planos con cuatro actores. Entonces, es muy difícil que en las primeras tomas estén todos bien, ¿no? Van agarrando la onda, van agarrando la onda Al principio, pues, ¿no? Uno está bien, los otros tres están mal, y la toma siguiente tres están bien y uno mal, y a la siguiente dos están bien y dos están mal, y a la toma siguiente y así, así, así, hasta que llega un momento en que todo empieza a funcionar, porque, pues sí, porque es de error y volverlo a hacer, literalmente, como lo hiciste en muchas otras cosas, hasta que llegas al punto donde crees que la obtuviste, ¿no? Y lo que es de una ironía enorme es que cuando crees que ya la tuviste, pues no, en realidad tampoco está totalmente perfecta. Entonces, aspiras a la perfección, pero nunca llegas a ella. Y luego en la postproducción vuelves a aspirar a la perfección y tratas de corregir lo que creíste que estaba perfecto en su momento, y de todas maneras nunca vas a llegar. ¿Y cómo ayuda el director, o sea, en este caso usted, a sus actores? Porque justamente estábamos también platicando que una de las cosas que nos llama la atención en, pues en sus películas es el reparto, o sea, como que todo se ve muy natural. Mencionábamos, por ejemplo, el caso de esta película Rudo y Cursi, que creo que también la estaba mencionando yo hace rato. Y todo lo que vemos es que siempre se ve así como muy natural. Entonces, ¿cómo ayuda el director? Porque obviamente no es solo trabajo de los actores, sino que el director y todo lo que conlleva todo esto, para que todo salga pues bien o perfecto o lo que sea. Pues sí, perfecto nunca va a salir, pero tratas de que salga lo más cercano a lo que crees que es perfecto, además que la perfección es totalmente subjetiva. ¿Y cómo se hace? Pues trabajando. Yo en general con los actores les comparto no solo lo que estoy buscando en términos actorales de cada uno de ellos, ¿no? Y el tono y demás. También les comparto desde un principio cómo quiero formalmente solucionar la película para que lo sepan de antemano, que no estén sorprendidos por alguna razón, ¿no? Y todo esto ayuda a generar, pues, lo que yo llamaría pequeños momentos de verdad cinematográfica, no otra verdad, pues, porque no existe, pero, o sea, que puedas generar momentos de verdad actoral, que puedas lograr momentos de verdad fotográfica, ¿no? Etcétera. Y eso se va sumando. Y todo es, pues, a base de dirigir y de que los conceptos estén claros de todos los colaboradores, absolutamente. Y si esos conceptos están claros, entonces lo que sucede es que los colaboradores se van a, ahora sí que a romper la cara para cumplir con tu visión como director, ¿no? Sí. Si no tienes esos conceptos claros, si no los sabes comunicar con claridad, entonces puede pasar cualquier champurrado, porque no solo los actores, cualquier colaborador puede hacer lo que quiera o malinterpretarte, ¿no? Sí. Entonces, por eso es importante la claridad conceptual. Claro, y ahorita hablando de, retomando, perdón, de Rudy Cursi, que obviamente, ¿quién no la ha visto, no? Pero Pues además fue muy taquillera en su exactamente, momento. ¿no? Una gran película que, bueno, en esa película pues tuvimos una canción muy pegajosa, ¿no? Que aquí mi hermana no paraba de cantarla. Y bueno, hablando de esto es la Estoy musicalización. recordando la cancioncita, ya está en nuestras mentes. La mu musicalización y la música es muy importante en las películas también. Y en este caso hay un dato muy peculiar y es que su hijo Mateo Cuarón hizo una canción para la película sin tener tanta información, sacando su talento realmente, porque me parece que nada más la sacó con una videollamada que escuchó de usted hablando, haciendo el guión por Skype. Entonces, ¿qué opina sobre este acontecimiento de la canción, que la verdad es muy padre, muy bonita, para la película con su hijo? ¿Cómo fue esta relación? Pues a mí me sorprendió Mateo entregándome la canción cuando justo se fue a estudiar fuera de la Ciudad de México y me la mandó pues, cuando llegó allá, en donde estuvo estudiando. Y me sorprendió pues, porque en primera no sabía que la había hecho, no tenía idea, ¿no? Y venía en un correo diciéndome que se había inspirado en las sesiones que escuchaba de lejos entre Luis Usabiaga, el coescritor y yo, pues, que escribimos por Skype porque él no vive en la Ciudad de México. Y por comodidad también. Sí. Y me sorprendió porque no solo el enorme talento de mi hijo, sino que estaba en el tono de lo que habíamos escrito Luis y yo. Y de inmediato no llevaba ni la mitad de la canción que ya sabía dónde iba a vivir esa canción, ¿no? Que es en la escena en donde entiendes por qué la película se llama Amalgama, ¿no? Que es una manera de ligar de uno de los dentistas. Y luego ya en la postproducción, pues, abusando de su talento, le pedí que hiciera otra canción, otra rola que aparece en el cóctel de dentistas, es más un chill out. Inland, que es la que me regaló originalmente, está disponible desde ya en plataformas de audio y a partir del jueves 9 de diciembre que se estrena la peli, también va a estar toda la banda sonora disponible en todas las plataformas de audio. El video de Inland, por supuesto, también está en YouTube, si les interesa verlo. Sí. Y el score, digamos, la partitura de la música también es distinto, es algo muy original, muy bonito, hecho a partir de la voz humana, un quinteto de voces compuesta la música por Felipe Pérez Santiago y el coro liderado por Juan Pablo Villa. Hicieron un trabajo realmente hermoso, con una partitura realmente original, ¿no? Muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver y escuchar. ¿no? Y ojalá le guste a la gente. Por eso quisimos que desde el primer día que saliera comercialmente la peli pudiera haber acceso a la música, porque creo que les va a gustar mucho. Y ahora, ay, perdón. Tengo una pregunta, Senya. O sea, te quieres quedar con todo. Es muy importante esa pregunta. Siento que estamos en un programa de cómics, creo que es importante hacerle esta pregunta a un director, escritor, cineasta mexicano. Hubo unas palabras, una opinión muy controversial que tuvo el brillante y magnífico director Martin Scorsese acerca de las películas de Marvel. Las comparó con parques de diversiones. Dijo, esto no es cinema, sí. Esto es parque de diversiones. Sí. En mi opinión, yo amo las películas de Marvel, yo amo las películas de DC, yo amo a los superhéroes en general, por eso tengo el programa de Comic Manía. Enséñale tu tatuaje, Joy. Pero lo que jamás en mi vida voy a hacer es contradecir a Martin Scorsese, porque yo he visto su cine, y si alguien puede hablar de qué es cine y qué no es cine, es Martin Scorsese. Pero quería saber tu opinión. Pues digo, yo tampoco contradeciría al maestro Scorsese, pues porque es un maestro que nos ha entregado muchísimas películas que son clásicos. Entiendo el sentido en el que lo dice. O sea, estas películas de Marvel y de superhéroes en general, las ve como un parque temático, porque eso es lo que se vuelven las películas, por una cuestión de mercadotecnia y de franquicia y demás, ¿no? Y porque es un cine pensado totalmente como entretenimiento, y yo no le veo nada malo a eso. Yo creo que parte importante del cine es entretener, pero es muy limitante para un director, más para un director como Scorsese, limitarte solo al entretenimiento y no al cine como medio de expresión artística, que va más allá. ¿Entiendes? O sea, si tú me dices que prefieres ver Taxi Driver o Spider-Man 250, Taxi Driver, así soy yo. Uh-huh. Ese es mi gusto. Tú probablemente querrás ver Spider-Man 250. No, es Taxi Driver, sí, es una joya, es una joya esa película. Y entonces, pues en gustos y en disgustos se rompen géneros. Claro. Yo en esto en particular coincido con el maestro Scorsese, pero también creo que si por alguna razón que no entendería bien ahorita, Hollywood o alguien con un alto presupuesto me invita a hacer una película de superhéroes, pues seguramente la haría. Bueno, es que claro, puedes hacer películas de todo tipo de género con superhéroes, nomás dándole un poquito más de sustento, ¿no? Por decir, yo he leído muchos cómics que son muy superficiales. Sí. He leído cómics que son muy profundos. Es básicamente lo que quiera decir el escritor. Es que yo creo que la película de superhéroes más profunda que se ha hecho, o más interesante en lo que estás diciendo, Joy, es justo Joker, porque Joker es el retrato de un personaje, de alguien que sabemos que va a ser malo, y lo sabemos de antemano como público, seas o no fan de los cómics, un personaje muy famoso. Y lo que es interesantísimo de lo que hicieron en esa peli fue justo es la construcción de un personaje en donde entiendes por qué se deschaveta como se deschaveta. Y en ese sentido me parece, aquí no es un superhéroe, es un antihéroe, pero me parece como la más interesante justo por eso, porque se dedican al personaje, no a la parafernalia alrededor, en donde pues, las películas de superhéroes, lo que va a suceder en general es que el bueno se pelea contra el malo encima de una ciudad que medio destruye, ¿no? Sí, podría resumir. Básicamente, sí. Aquí hay más carnita, y eso es como muy interesante. No entiendo bien por qué ganó el Festival de Venecia, pero quiero creer que esto que acabo de decir fue una de las causas. Sí. Bueno, yo iba, mi pregunta iba a estar retomando lo de la música, pero bueno. Ya para terminar, quisiera saber si también lo de la música significó algo a nivel como personal o familiar para usted, por lo mismo de que pues su hijo le llegó como con la sorpresa de la canción y después hizo otra para la película. Entonces, pues, ¿qué significó todo esto? No, bueno, eso para mí es un orgullo enorme. Estoy como pavo real, porque pues Mateo es un músico muy talentoso. Y llegó a poner su granito de arena en un proyecto que es muy eufónico, que es muy musical también por la partitura. ¿no? Y entonces nada, me parece como muy orgánico, además de la manera en que él entró sin quererlo, pues porque él nunca pensó que yo fuera a poner su canción. Y luego cuando le pedí la otra, ¿no? Entonces, pues es como algo pues muy inmediato por un lado, pero muy satisfactorio por el otro. Y ojalá, y si él me deja, seguiremos colaborando en el futuro, ¿no? Pues ojalá, ojalá. De Tenemos hecho, futuro. hace rato vimos el video y nos gustó bastante. Y quedó bonito. Quedó bonito. Padrísimo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No olviden que este 9 de diciembre se estrena Amalgama en todos los cines del país. No olviden verla, por favor, no se van a arrepentir. Es una gran película con un gran cast y un excelente director. Se van a Bueno, pasar un buen y la tiempo, música también. aprovechen. Pueden Muchas, ya muchas olvidar la música. gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, en el placer de cine y obviamente también con Micmanía. Y nomás me gustaría ya para despedirme de usted, señor Carlos, además de locutor y conocedor extremo de cómics, soy actor, entonces si en algún momento estoy buscando un actor cuarentón muy fitness que tenga un tatuaje de Batman, por favor cuente conmigo. Estudié en el cine. Estudié 3 años y medio el método de Strasberg, entonces sé lo que estoy haciendo. Okay. Buenísimo, yo, cuando necesite, como dices, a un actor que tenga un tatuaje de Tatuaje de Batman, Batman. pensaré en ti de inmediato, por Muchas supuesto. gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Bueno, Gracias a muchísimas ustedes. gracias. Esperemos tenerlo en otra ocasión por acá. Claro que Y sí. nos despedimos. Gracias a todos por escucharnos. Gracias. Y no olviden ver Amalgama este 9 de diciembre.